Quédate en la 92.7. Ya llega Excelente Miseria. Transmite desde el 92.7 de frecuencia modulada, AZ 92.7, desde la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, AZ 92.7. Estamos en todas partes. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Desde hace más de 20 años, Hermes Wiener viene demostrando que gobernar es construir entre todos un lugar donde todos tengamos un lugar. Y viene demostrando que puede hacerse sin corrupción. Y no está solo. Si todos los que queremos cambiar nos unimos, podemos ir por un país mejor. Si elegís cambiar, no lo dudes. El cambio es Wiener. Wiener presidente. Morandini vice. Wiener, presidente de todos los argentinos. Frente Amplio Progresista, lista 134, nace una esperanza. Trasnoche AZ. La noche. Vos y un tema así. En AZ 92.7. Solo música soft. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hola, soy Alberto Rodríguez Sá. No puede haber paz social si se siguen sembrando villas de emergencia. Vos tenés derecho a tener tu vivienda. Mi compromiso, tu casa. Alianza Compromiso Federal, lista 133. Alberto Rodríguez Sá, presidente de la Nación. José Bernet, vicepresidente. Más de 65 años ante los ojos de toda la ciudad. Óptica Lorente. Atención personalizada, multifocales, lentes de contacto, audífonos, tarjetas de crédito, créditos personales. Óptica Lorente, Entre Ríos 944. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. La vida es un camino lleno de opciones y saber elegir es muy importante. Cada vez que elegimos, algo cambia en nosotros. Si todos los que queremos cambiar nos unimos, podemos ir por un país mejor. Si realmente querés cambiar, no lo dudes. El cambio es Wiener. Wiener presidente. Morandini vice. Wiener presidente de todos los argentinos. Frente Amplio Progresista. Lista 134. Nace una esperanza. Como lo hizo Galileo hace muchos años, te invitamos a mirar el cielo con otros ojos. Noches Galileanas, 14, 15 y 16 de octubre, de 18 a 22, en el Complejo Astronómico Municipal. Noches Galileanas, música, teatro, charlas sobre astronomía y observaciones telescópicas. Además, el sábado 15 a las 20, no te pierdas la función del Otro Galileo gratis. Invitan Municipalidad de Rosario y Gobierno de Santa Fe. FM AZ 92.7. Las 24 horas, los 365 días del año. Cuando vos quieras, nosotros estamos. Hola, muy buenas noches. Estamos nuevamente aquí viviendo los últimos minutos del jueves 13 de octubre, escuchando y haciendo este programa, esta sacrosanta misión, esta cruzada contra el reggaetón que se llama Excelente Miseria. ¿Qué es el reggaetón? Algo feo, no querés saberlo. Se hacía el culo el pibe. Bueno, y aquí estamos nuevamente para traerles buena música, para parlotear sobre... Contar buenas historias. Sí, hablar un poco sobre huesos perdidos y demás. Historias miserables, historias excelentes. Un poco de todo. ¿Cómo es la tónica de este show? Exactamente. Un poco de todo. Como bien dijo aquí el señor Alfonso Juan de la Iglesia, nuestro asesor espiritual... Nuestro asesor en cuestiones espirituales. El chamán. El chamán del grupo. Tampoco. Y tenemos también, integrando este programa, al señor Matías Magnesio, el toro salvaje de las Pampas. Gracias, acá estamos. ¿Todo bien lo tuyo? Bien. Viento en popa, como dice la marinera. Me parece muy bien. Bueno, ¿y quién les habla? Nicolás Borelo. Hoy estábamos ahí arriba en tu casa y vi... Maravillados estábamos. Maravillados por el espectáculo, por la naturaleza. Desde el piso 20 del Palomar. Ahí a 200 metros del río, una gran luna llena iluminando el río. Sí. Parece un cuadro eso, ¿no? Sí, la verdad, nos quedamos impresionados. Bueno. Una viñeta del Señor de los Anillos, parece. Sí, totalmente. Sí, élfico. Es lo que dice la gente cuando viene a casa, que claro, uno está acostumbrado, pero... La gente se impresiona de estar a esa altura y ver ese paisaje y está bueno. Sí, sí. Habla como un guía turístico. Yo soy como el guía turístico. Hiciste el piso 20 del Palomar. El guía turístico del Palomar. Yo soy como el guía turístico que dice, ahí tienen las cataratas del Niágara, ¿viste? A su derecha pueden observar. Lo dice como diciendo, ya estoy repodrido de ver esto, claro. Pero para ustedes está buenísimo. Así que estamos, bueno, en el jueves 13... ¿Es mala suerte jueves 13 o tiene que ser martes 13 o viernes 13? En realidad la película es Friday the 3rd, viernes 13. Viernes 13. No sé por qué. No sabemos por qué derivó en martes 13. En martes, claro. En realidad lo que es llega es el 13. No te cases ni te embarques. Claro, es que acá... Acá es el martes 13. En Estados Unidos y en los países anglosajones me parece que es viernes 13. Pero el problema del 13 no es el día de la semana que te toca, ¿o sí? Está bien, es el 13, ¿no? Como que sea sábado 13, si vos sos muy supersticioso. Claro, pero ¿por qué la película se llama Viernes 13, la película de Jason? Porque supongo que allá el viernes es el día... De mal augurio. De pasto. Allá, por ejemplo, los gatos no tienen 7 vidas. 9. Tienen 9 vidas. Claro. En los países anglosajones, los gatos tienen 9 vidas. De verdad, como el disco de cosas, Aerosmith. Nos quieren sacar ventaja en todo. Bueno, si martes 13, viernes 13. Claro, siempre. Acá los gatos tienen 7 vidas, nosotros tenemos 9. Claro. Y capaz que en otro lugar tienen 20, qué sé yo. Y bueno, si tenemos suerte con la inculturación que estamos teniendo, vamos a empezar a decir viernes 13 y 9 vidas, ¿no? Y claro. Ya tenemos ya San festejamos Valentín. Halloween y San Patricio. San Valentín es más famoso que el Día de los Enamorados acá. Se hizo más famoso. ¿Pero San Valentín no es el Día de los Enamorados? No. Sí, San Valentín es el Día de los Enamorados. Después nosotros tenemos el Día de los Novios. ¿Qué novios? Claro. El Día de los Novios, que fue hace poco. El Día de los Novios por ahí incluye amantes, fatos. El Día de los Enamorados no, ese es más... Es más específico, es más purista. Más restrictivo. Claro, a ver, si vos te casan por la fuerza... No estudia. Claro, no estudia. No estudia en no febrero, sino, claro. Es tu novia, o sea, fue una unión así dinástica y... Fue un accidente. Claro. Y ayer fue 12 de octubre, el Día de la Raza. Nosotros lo tenemos como el Día de la Raza, no sé, ahora tiene un nombre nuevo. No, ahora tiene un nombre más diluido. Sí, más largo, más difícil, sí, más difícil de recordar. El Día de los Pueblos. Es como todas estas cosas, viste, que antes se llamaban de una forma y ahora le ponen un nombre más largo para alivianar la cosa. Día de la Diversidad Cultural. Por ejemplo, viste, claro, ¿cómo es? Día de la Diversidad Cultural. La Diversidad Cultural y de no sé qué más, algo así. Uh-huh. Por ejemplo, qué sé yo, inválido. Inválido no es inválido, es incapacidad diferente. Con capacidad diferente. Es como que lo hacen más largo para, no sé, para hacerlo más diplomático, qué sé yo. Sí, para que suene mejor. Un eufemismo. Ablandar. Claro. Prácticamente. Me gusta más Día de la Raza a mí. Es que en realidad no se llamaba el Día de la Raza. ¿Cómo se llamaba? Originalmente se llamaba... Yo cuando era chico pensaba que era el Día de los Animales, porque era el Día de la Raza. Claro, yo también. Lo asociaba a los perros. Y... Claro, al bulldog. Claro. No, pero originalmente creo que se empieza a hacer... Irigoyen pone el decreto. Pero se llamaba Día de las Razas Americanas. Era más amplio. Día de las Razas Americanas. No era que era el Día de la Raza. Quedó asociado como que, como el 12 de octubre fue la época del, del descubrimiento de América, cuando se inicia la conquista. Claro. Quedó asociado como que era un día para celebrar que Colón había llegado acá y ha hecho desastre. Desastre, ¿no? Sí. En realidad, en su origen era más amplio. Era el Día de las Razas Americanas. O sea, que era más... Era celebrar, claro, que antes del descubrimiento era celebrar la, occidental, la diversidad. Lo que pasa es que decirle una... raza, que sos de una raza y sos ser humano, es como chocante. Claro. Es como que las razas son para los animales. El tema de la palabra raza tomó una connotación muy negativa. Primero porque no hay razas. Pero a ver, si los perros tienen razas, y son todos perros, ¿por qué no se habla de un...? Lo que pasa es que el tema de la raza tomó una connotación negativa, digamos, después de lo que fue el racismo de los años 30 y 40, después del nazismo, por ejemplo. Gracias a Adolf, vos decís. Gracias a Adolf, Adolf Hitler tomó una connotación negativa. ¿Por qué todos? Porque él le hablaba, ¿por qué nosotros somos todos iguales y los perros no son todos iguales? Y los perros son todos iguales. Y tienen razas. Genéticamente son prácticamente iguales. Bueno. Pero tienen razas, sí. Tienen raza. Está bien, puedes decirlo también. Pero ahí hay características genéticas. Es la misma especie. Es porque, justamente, por eso. Sí, no, es un tema social. Claro, decir raza tomó esa connotación negativa, calculo yo que después del racismo, sobre todo del nazi, ¿no? Pero porque el racismo nazi decía hay razas mejores y hay razas peores. ¿Está? Y. Ya la palabra quedó cargada de una connotación completamente negativa. Claro. Si vos decís raza, ya suena a racismo y suena feo. Suena muy feo. Claro, entonces no se usa más. El problema viene a partir del ser pensante, supuestamente, que es el hombre, porque entre perros no hay esa cosa de que yo soy bulldog, tengo la trompa achatada y vos que sos... Claro, el bulldog no dice... Vos que tenés la trompa alargada sos inferior a mí. No, claro, vos chihuahueño. tomando eso de referencia, está bien, entonces. Claro. Me parece que sí. El gran danés no dice, vos chihuahueño, vos pequinés sos una raza inferior. Claro, entonces ellos no necesitan, digamos, no sacan... Porque no hay diferencias entre ellos. Es que hay diferencias. O sea, el tema de la raza alude, claro, a pero ellos no hacen la diferencia. Diferencias, claro, físicas, ser animales no hacen diferencias. Pero negativa, ella... peyorativa, la pusimos nosotros los seres humanos. Claro. Sobre esa cuestión. Para Hitler, por ejemplo, toda la raza... germánica. Bueno, los judíos y demás. Pero también los eslavos. Eran razas inferiores. Ello también pasa con el tema de los judíos. Viste que uno decís judío y... queda feo. Pero es judío. Y sí. En realidad es impreciso el término judío. Quedó como un insulto. ¿Por qué impreciso? Y porque judío en realidad hace... ¿Hebreo? ¿Cómo? Hebreo, ¿israelita? Hebreo. Hebreo está bien dicho. ¿Por qué no? ¿Pero por qué judío no? Porque judío hace referencia a una de las tribus de Israel. Ah, a la tribu de Judá, que era como una de las más importantes. Bueno, tomando eso en cuenta, está bien. O sea, vos el latinoamericano no le decís brasileño. Claro. ¿Está? Por más que Brasil sea el país muy importante de Latinoamérica. Claro, es como los españoles que le dicen gallego a todos. Claro, por ejemplo. Está mal dicho. O por ejemplo cuando dicen el idioma español, que para mí está pésimamente dicho, porque ni en España conviven cuatro idiomas. Claro. ¿Está? Es una cuestión. ¿Y el español es uno de esos? El español es castellano. Castellano. Lo que se dice español es castellano. El de Cervantes. Claro, en España tenés el catalán, el vasco y el gallego. Pero español hace referencia a la patria, a España. No, pero dicen, vos hablás español. A la nación España. A la nación, claro. Está bien, pero cuando te dicen, vos hablás español. Vos podés ser vasco y decir, sí, yo hablo español. El vasco también es español. Pero no soy precisamente el español. El idioma, concretamente, es el castellano. Claro, pero si te pones a pensar que nosotros fuimos colonizados por España y el idioma que nos enseñaron a hablar es el castellano, ¿vos decís, entonces, por ese lado se asocia, se puede decir que hablamos español? Está bien. Por ese lado, que es hilar muy fino. Es una cosa muy loca lo que pasa con los idiomas, ¿no? Como vos decís, justo estamos hablando del descubrimiento de América y de la conquista. Pues fíjate que de México a Tierra del Fuego se habla, con la excepción de Brasil, ¿no? Se habla el mismo idioma. Cuando acá había miles y miles de idiomas que dialectos, han desaparecido. Claro. Esas son las cosas que traen, digamos, las conquistas. Mirá, te doy este ejemplo, hablando de lo que estábamos hablando. Imagínate, vamos a una isla que no saben lo que es el, entre comillas, el hombre blanco. Y sí, nosotros le enseñamos a hablar castellano. Ajá. Y ellos, pero nosotros nos llamamos Argentina como país. Entonces ellos van a decir, estamos hablando argentino. Claro. Che, ¿entendés che, lo que vos? Sí, te entiendo lo que vos querés decir con el ejemplo. Eso. Pero de todas formas... Sí, de todas formas después sabemos que es castellano, que claro. Castellano. Sí, sí, sí. Ah, entonces, subtítulo en español, ¿no? Subtítulo en castellano. Claro. Después el castellano se puede deformar con un che boludo o con un weón. O weón, claro. O con un, las distintas variantes del castellano. El castellano argentino, castellano... Cordobés. En realidad, en vez del Día de la Raza, tendría que ser el Día... del holocausto hoy, o el 12. Del holocausto de los pueblos originarios. ¿No es el más grande holocausto de la historia? Claro. Sí, probablemente sí. Por su magnitud, tanto geográfica como... Y por lo que duró, en ¿no? La cifra, y en años lo que duró, claro. Y la cifra de muertos también, ¿eh? Podríamos decirse que es el holocausto más grande... Día del holocausto. ...que ha existido. Sí, totalmente. O sea, para recordar a todos los holocaustos. El armenio, sí. el totalmente, judío... Totalmente, o sea, yo creo que uno de los problemas que tienen las conquistas, que las conquistas han existido siempre, ¿eh? Desde que el hombre es hombre, diría. Digamos, desde que se inventó la agricultura, podríamos decir que las conquistas son una... Cuando los recursos se hicieron escasos, empezamos con las conquistas. A buscar al lado. Y una de las cosas por ahí trágicas que tienen las conquistas es la pérdida de la diversidad. ¿Está? O sea, se pierde la diversidad. Porque vos anexás algo que era distinto a vos, lo anexás a lo que sos a tu vos. Cultura. Claro. Entonces... Lo igualás a lo que sos se vos. Se pierde. O sea, por ejemplo, en el Imperio Romano, de norte a sur, se hablaba latín. Y todos los idiomas que se hablaron antes, se perdieron. Claro. Y que se pierda un idioma es que se pierda una manera de pensar. Una manera de pensar, sí. Una cultura. Sí, una mentalidad ante el mundo. Una, o sea, forma de ser. Ya lo dijimos otras veces, digamos. Uno habla como piensa y piensa como habla. Entonces son visiones del mundo... que irremediablemente se pierden cuando hay una conquista. Claro. Y eso ha pasado siempre en todos los grandes imperios. Igual hay imperios peores y mejores. Suena medio fuerte lo voy a decir. Pero hay, sí. Hay imperios peores o chotos y hay imperios menos peores que otros. Eso estaría bien dicho. Los hay más chotos y menos chotos. Menos chotos, claro. Por ejemplo, el imperio persa fue un imperio, digamos, que fue el primer imperio... ¿cómo decirlo? De esclavos, ¿no? No, al contrario. Fue de los más humanitarios que existieron. Ah, sí, yo tenía... Sí, porque ves muchas películas yankee. Te voy a contestar eso. Pensaba que era como más así esclavizante. No, ¿no? Todo lo contrario. O sea, ¿ustedes vieron 300? Sí. Bueno, claro. Eso... Está... Es todo mentira. Es muy lindo, las escenas de batalla están visualmente zarpado. Pero es todo lo contrario. El imperio persa... Es al revés, en realidad. Es al revés. Los persas eran mucho más tolerantes... con los pueblos que conquistaron y había gobernaban. Hay una parte que le dice, viste, Leónida, dice, nosotros vamos a ganar porque nosotros somos un ejército de soldados y ustedes son un ejército de esclavos. Esclavos, claro. Bueno, en realidad es todo lo contrario. Todo lo contrario, claro. O sea, ustedes ven en la película 300, me encantan las escenas de batalla, está muy bien filmada, pero la historia tendría que ser exactamente al revés. No había nada más nazi que un espartano. Que mataban a los chicos que no eran sanos al nacer. No, bueno, eso porque sí. No, que eran todos, soldados. Y cualquiera que estuviera un poco más allá de su frontera era un bárbaro. Que no servía para nada. Y no había mucho, nada más humanitario dentro de los imperios que el imperio persa. El imperio persa, a todos los pueblos que conquistaba, les dejaba mantener su idioma, su religión, sus peculiaridades culturales. Cosa que no hicieron otros imperios, por ejemplo. Tendrían que haber hecho como la película de Clint Eastwood, que hicieron dos películas, ¿viste? Claro. 300, pero desde el lado persa. Totalmente, sí, ¿viste? Cartas de Iwo Jima y las banderas de nuestros padres. Claro. O sea, la misma batalla, pero contado. Uno de la perspectiva yankee y otro de la perspectiva japonesa. Pero bueno, se viene la película Xerxes. Van a hacer la película de Xerxes. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, los persas, me refiero a los iraníes, que son los descendientes directos de los persas. Claro, sí. No la pueden ni ver esa película. Bueno, lo que pasa es que... Porque en realidad no se sabe nada. Está inspirada en un cómic, que el cómic es súper irreal. No está inspirada bien. En la historia perfecto, claro. Real. Perfecto. Ojo con eso. Con eso perfecto, está inspirado en un cómic, una ficción. Sí. Pero, por ejemplo, ¿quién sabe de la cultura persa? Y no sabe mucho. No, no sabe. No. Entonces, y te, todos se piensan que los persas son lo más malvado. Malvado. Y que el imperio persa era de esclavos. ¿No? En realidad, el imperio persa tuvo tanto éxito porque fue muy bien recibido. Porque fue un hitazo de la, no, de la historia universal. Antes, antes del imperio fue persa. El all my loving de los imperios. Claro. Antes del imperio persa estaba el imperio asirio, que era realmente sanguinario. Que hacía matanzas por todas partes, imponía su cultura y hacía una cosa que les parecía a los antiguos particularmente espantosa, que era que se llevaban a sus diosas. ¿Se llevaban a qué? A sus dioses. ¿A las estatuas? A las estatuas de los dioses. Ah. Pero para los pueblos antiguos era llevarse al dios en sí mismo. Claro, la representación. No eran, claro, no eran pueblos que tuvieran dioses universales como nosotros. No era, que no es que Alá o Dios está en todas partes, claro. No. El dios de Judea era la estatua. Era el dios de Judea y era la estatua. Y era, era ese pedazo de roca ahí. Era ese pedazo de roca y era el dios de ese territorio. Sí. ¿Tá? Y era algo muy literal la cosa. Claro. Sí. El dios de, qué sé yo. No había abstracción. De para Babilonia nada. Era ese dios y era el dios de Babilonia. Entonces, sí, cuando se llevaban al dios, te quedabas sin dios, te quedabas huérfano de dios. Que fue todo lo contrario que hicieron los persas. Los persas iniciaron una serie de conquistas, obviamente hubo sangre, claro, pero una vez que llegaron al lugar dijeron, ustedes quédense con su religión, no han tenido ningún problema. Todo bien. Mientras nos paguen los impuestos, no hay ningún problema. Esa parte del mundo es como que, porque después también me... Después te lo digo. Bueno, lo tengo que pensar. Lo tengo que amasar. Sí. Bueno, vamos a escuchar un temita mientras el cabezón elabora la idea. Sí. Me cambiaron el número de la radio, me pusieron un número acá que parece de Remy, Frankie. Yo me había memorizado el 411 y lo cambiaron. Bueno, si se quieren comunicar con la radio pueden llamar al 411-4555. Sí, parece trucho, pero... Radio Taxi. Radio Taxi, Frankie. Excelente miseria. Encima, posta, Radio Taxi. Radio Taxi. Radio Radio. Si no, tienen el celular 156-959-020. Bueno, para entonces, mensajes 411-4555. Y tienen, si no, Facebook también. Se comunican ahí en Facebook, ponen, sí, Facebook, van, es, a grupos. La herramienta que todos manejan. Pueden escucharlo. Ponen por Excelente Internet. Miseria en Facebook directamente y ya sale toda la paranormalia. Bueno, así que vamos a escuchar un temita que se llama, haciendo tiempo, Making Time de Creation. Believe in things you say. Seguimos con Excelente Miseria. Estábamos hablando un poco de las conquistas. Conquistadores. Tengo mensaje. A ver. Hola, equipazo radioactivo. ¿Radioactivo? Sí. En 300, los espartanos son los marines y los persas son terroristas. Bueno, me imagino. Sí. Puede ser una interpretación. Una interpretación, sí. Es una basura cuando detrás de algo tan atractivo como una peli de ese tipo se esconden basuras ideológicas como esa. Me indigné, chao. Bueno, pero no te vayas, sigue escuchando. Sí, escuchando el programa. Andate a tu casa, pero poné el celular. Indignate, pero sigue escuchando el programa. Pero última, la película está buena para indignarte, pero no dejar de apreciar la película como un que es. Y de última, poderte pensar un poco sobre esa situación. Que realmente a mí me da un poco de cosa porque. Creo que para eso es para lo que sirve. De última, mirale mute y listo. Claro, totalmente, le saca los diálogos. Nada más que la sangre y nada más. Claro. Mírala sin cosas, sin subtitulado. O ponle los subtítulos que vos quieras. Poné el subtítulo en japonés. En alemán, claro. Claro. Bueno, estábamos hablando de las conquistas. Hablando. ¿Por qué se le dice al acto de seducción conquista? Es un poco fuerte. Es fuerte, sí. O sea, es tomar un terreno que no es tuyo y apropiártelo. Voy a conquistar. Claro, porque cuando uno conquista, generalmente el bando contrario se adueña, no quiere que lo conquiste. Se adueña de lo que no es de pero él. Pero entonces claro, me ha parecido decir una violación. Y justamente estamos escuchando One Way or Another. Vamos a escuchar un poco esto. A ver, Frankie. De Blondie. De alguna forma u otra voy a tenerte o voy a atraparte. Suena un poco dominante. Sí. O sea, el tema de la conquista amorosa suena un poco al hombre de la caverna que le ponía un garrotazo. ¿Por qué conquista amorosa? ¿Por qué no otro nombre habría que buscar? Una conquista amorosa. Es un lenguaje muy bélico para algo que quizás se refiere amoroso. Quizás se refiere a esta cosa de que por ahí tenés una chica que es difícil, ¿no? Claro. En realidad tiene que ver más con la táctica y la estrategia. Claro. Conquistar una mujer o conquistar un hombre, lo que sea. Esas dos palabras, dos cosas que yo con respecto a este tema no conozco, no sé qué es de la conquista. Claro, de táctica, estrategia, no sé. Una empresa bélica. Sí. No, pero aparte, digamos, sacá el lenguaje militar de la cuestión. Digamos, vos qué. Meterle caña. A darle átomos. Vos qué. Mirá lo que voy a decir, ¿qué arma utilizás? ¿Ves que está? El amor está plagado de metáforas bélicas. ¿Qué método utilizás vos? Yo utilizo para uno que una muy, chica muy bueno, es casi infalible. Ajá. Que es que la chica guste de mí. Claro. O sea, es bandera infalible. Blanca. Claro. O sea, rendís, ya se rinden de entrada. Claro. Firmás la rendición y que sea lo que. O sea, están pidiendo gritos que los anexes del imperio. Claro, yo tengo la esperanza, digamos, de que la piba que me gusta a mí, ella guste ya de entrada, entonces listo, ya está. No tiene que hacer demasiado maneje, digamos. Exacto, claro. Bueno, es que el hombre toma el papel de que debe ser el conquistador, pero. Me parece que hay tres casos acá de. Tres casos acá. De a Frankie lo gente, contamos tres, cuatro. Contamos, gente, Frankie contamos, lo mismo. Cuatro. Gente que está más cómoda como conquistada que como conquistadora. Totalmente. Porque es como que el tema de ir a conquistar implica un trabajo que uno no está dispuesto muchas veces. No querés afrontar la decepción. Sí, es un riesgo, o sea en la guerra hay pérdidas humanas. Uno no quiere dimitir. Y en la conquista de una chica hay pérdidas también. Yo te digo la verdad, creo que dejé la conquista ya a los 15 años cuando fracasé estrepitosamente en toda. Estaba medio borracho, ¿no? Pero bueno... Después estuve medio borracho y me fue bien igual. Pero abandoné la táctica de la conquista. Hablar, que bla, bla, bla, bla, bla, bla. Yo voy, tiro un par de palabras y me voy. Oh. No, pero en la guerra, la tuya es una guerra de guerrillas. Claro. Tiro un par de bombas y me voy. Es, claro, ir, es ir al monte y ahí hacer... Y después hacer, ver... hacer pequeños daños. Claro. Y ver qué pasa. No, en serio, fuera de juego. Creo que... usar el método de conquistar a una mujer, hablarle, encarar a la mujer, creo que posta no lo usé de los 15 años y creo que muy pocas mujeres la conquisté yo. Siempre estuvieron muertas conmigo. Bueno, yo, en serio, o sea, nunca me arrimé una mujer que no supiera a ciencia cierta que estaba conmigo. O sea, muy cómodo lo mío. Todos los lo admito. Todos los flancos cubiertos, digamos. Lo admito. Para seguir utilizando metáforas bélicas. Igual me parece bélicas. Que cuando uno gana en algo, pierde por otro lado, ¿no? Bueno, porque... yo, por ejemplo, nunca elegí. Claro, ese muy es pocas el tema veces de que elegí. No podés elegir cuando te entregás a esa realidad de decir, bueno, voy a estar con la que guste de mí. Claro, es que yo nunca elegí. Había un grupo de mujeres... y quiero la que me guste a mí, no la que guste. Venía así y una amiga me decía... esta está con vos. Esta está con vos. ¿Esa? Está muerta. Oh. ¿Esa? Oh, no podía estar la otra muerta conmigo. No, claro. Esa. Y yo, es como que me rendía. Sería demasiado. Me entregaba, decía... Es como que vos sos Hitler y viene Stalin y te dice, acá tenés toda la Siberia, digamos. Claro. Y yo decía, ¿cuál? ¿Tu amiga cuál? Aquella. Ah, la gordita. Y yo decía, bueno, es la que gusta de mí. Entonces me entregaba. No, listo, ya está. ¿Cuál? ¿La fea? Y bueno. No, la otra, más fea que esa. La que es más fea, la que está atrás. La que tiene un velo en la cara. Pero es un tipo. No. Y ese fue mi problema. Nunca, yo, el otro día me lo hicieron notar. Muy pocas veces elegí la mina. En realidad siempre me eligieron a mí. Menos con la negra. La negra aparte. Con la negra hasta la saqué a bailar. Mira que yo no bailo. No. Ahí sí te sentías Alejandro Magno. Ahí me dije, bueno, vamos a hacer una excepción. Claro. Claro. Pero en realidad es cierto, o sea, me tocó de todo en la viña del señor. Cosas espeluznantes, cosas lindas. Lo que pasa que. Pero porque yo no elegía, o sea, yo decía, a ver, ¿esta está conmigo? Listo, no tengo que renegar. Ahí voy. Lo que pasa, yo me di cuenta de una cosa hace un tiempo. Yo decía esta cosa, viste, que le hice un montón de tipos. Yo si fuera mina estaría con todos, ¿entendés? Con todos los tipos, sería re trola. No, pero no es cierto eso. Bueno, claro, no es cierto, pero yo pensaba así, si fuera un mina. Pensamiento muy masculino. Claro, es muy masculino. Pero vos ponete a pensar en esto. La mujer que ha estado en un lugar en el que siempre se le prohibió el tema sexual mucho más que al hombre. Ah, o sea sí. Que se la. Digamos que sí, ¿no? Sí, está bien, pero podemos hablar del último. Más recate, digamos. Sí, mucho. Hoy en día no es mucho, así. Pero hoy en día tenés que luchar con centurias de esto. De claro, esa imposición. Claro, sí. Esta filosofía, de esta imposición. Andate 50, 100, 200 años. Hace 30 atrás y... años los tipos iban a debutar. Las mujeres tienen que esperar a casarse. A casada para debutar. Está bien, por ahí. Y yo quería, yo decía, pero ¿por qué las minas no son las que...? ¿Por qué el hombre tiene que ser conquistador? Es por esto, por esta historia que tiene el ser humano, de que la mujer se le prohíbe el tema del sexo, y aún hoy, si querés, también, con todo el destape que hoy también hay una... Algo se filtra. Esa cosa que si vos te fifás un montón de minas, sos un campeón y te fifás, somos una... Claro, exactamente. Vos fijate los kioscos de diario, está lleno de, qué sé yo, Maxine, toda esta cosa, mina en bola. ¿Dónde, tipo en bola? ¿Dónde lo ves? No hay. Sí, pero también es distinto. Es distinto. Es distinto pero porque todavía es distinta la sexualidad masculina que la femenina. Sí, pero. ¿Y por qué es distinto? Y porque nosotros no. Para mí es distinto. Pero para mí es distinto por la historia que tenemos, no porque naturalmente es distinto. No, es distinto. Para mí es muy distinto. Psicológico. A las minas les gustan otras cosas, y por ahí no es tanto ver chabones en cuero. Pero ¿no te parece que nos gustan estas cosas porque fuimos educados como raza humana, fuimos educados de una forma? Capaz que habría que ver dentro de 200 años. Cultural, sí, para mí sí. Habría que ver dentro de 200 años si todo esto que se está. Todo esto que vos decís que ahora está cambiando, digamos, tiene su avance y cambia definitivamente. Es decir, bueno, dentro de 100 años, 200 años, las cosas van a ser totalmente diferentes a cómo fueron hace 100. Y teniendo esto en cuenta, ¿cómo querés que una mujer se te acerque a acoso? A decirte, che, vamos. A mí un montón de veces me pasó. Muy optimista. A mí la mayoría de las veces me pasó así. Sí, pero no es lo mismo. Digamos, no, me parece no, no te... Es mucho menos común, digamos. Mucho menos común que una mina te arranque así o que un tipo te arranque así. Sí. O sea, si vos comparás las veces que te pasó vos con las veces que le pasó a cualquier amiga mía, o sea, claro, es demasiada diferencia. Puede ser. Yo tengo amigas que me cuentan que le dicen eso de arrancamos para mi casa 20 veces por noche. ¿Me entendés? Sí. Me imagino que a vos no te habrá pasado eso. No, tanto como 20 claro, veces por noche, ¿no? 19. No, tampoco. Y poste, no te miento, no, 20 veces por noche. Igual yo nunca fui encarado por la cuestión de que siempre me pareció feo, insoportable y pedante el chabón que va y se le acerca una mina y le habla, y le habla, y le habla, y le habla, y le habla, y le habla. Te tenés que poner en un papel. Y la mina dice, bueno, está bien, vamos a la cama, no te soporto más, no te quiero escuchar más. Aparte me parece que... Eso de ganar por cansancio, o decir, bla, no. O sea, te gusto bien, no te gusto, chao. Para mí, ¿sabes cuál es la mejor? La mejor para mí es de día. Encarar de día. De día, en cualquier lado, pero de día. O sea, en una librería, en el supermercado. En los lugares no convencionales. Exactamente. No. Porque, en la cola del banco. Porque si te fijas, las mujeres están con una defensa muy alta cuando están en un boliche, porque ya saben que se la van a encarar. Es como que ya están con la defensa alta. Bueno, pero bueno, tomá en cuenta el ingrediente, que es el alcohol. El alcohol es una cosa que hace que el poder de una mujer se desvanezca. Me parece que, digamos, del dicho... Es un poco, digamos, de lo que está diciendo vos, a la realidad hay un trecho muy alto. Ah, cabezón, yo me he llevado cada borracho a la cama, por favor. Me va a refutar todo lo que voy a decir. Tengo una respuesta negativa para darte. Me parece que las mujeres, cuando están de día y están en un lugar que no se esperan, que la vayan a... Es como, parece más genuina la conquista. Ponele que sí. Están más... El approach. Más abiertas a una situación de encare o de... Me parece. Puede ser. Están desprevenidas, dice Alfonso. Y eso para mí es mucho... Agarrarla desprevenida es mucho mejor que el alcohol para mí. Eso no me lo puedo refutar. Son cosas distintas. No la emborrache, llévela a tomar un helado a la tarde, claro, digamos. Totalmente, sí, ¿por qué no? Vamos a escuchar un temita que había quedado colgado de hace mucho tiempo, un temita de John Lennon, que se llama, bueno, esto que puede pasar a veces, se llama Isolation. Isolation. It made. Don't they know we're so afraid? Isolation. We're afraid to be alone. Everybody got to have a home. Isolation. A boy and a little girl trying to change the whole wide world. Isolation. The world is just a little town. Everybody trying to put us down. Bueno, seguimos con Excelente Miseria. Antes que nada queríamos mandarle un saludo acá a un compañero de estudio, un compañero del trabajo. Exactamente, sí. Al señor Leo. Don Leo. Que supuestamente nos está escuchando. Yo no pongo la mano en el fuego por nadie porque me han dicho, sí, te voy a escuchar y qué sé yo. Y siempre termino mandando saludos ahí al éter. Un saludo a Leo, que hace mucho que no lo veo. No nos cruzamos más. Bueno, pero capaz que hay un Leo que está escuchando. Capaz que hay un Leo, sí, para vos, Leo. Para vos, Leo, vos sabés quién sos. Se siente aludido. Claro. Así que bueno. Ahí estábamos hablando un poco de las conquistas y demás. ¿Cómo se conquistaba en otra época, por ejemplo? ¿En otra época? Sí. No sé, supongo que siempre fuimos menos lo mismo. Pero había más. Sí, con poesía, menos nivel de zarpadez, me parece. Había más poesía, más exaltación de lo bello, de, el amor, de la vida. El de la amor naturaleza. Romántico surge en la Edad Media. Esa cosa de cantar baladas, componer esa cosa poemas de para la mina. La serenata. Esa cosa surge. Con el laúd. Surge en la Edad Media. Antes era más cabeza la cosa, me imagino. Más brutal. Más brutal. Igual siempre creo que los juegos siempre fueron lo mismo. Igual me parece que en esta época ese tipo de cosas se pueden usar, digamos. ¿Qué cosa? ¿Lo romántico? Sí, pero no lo romántico pavote. Ajá. Pero por ejemplo, tocar una canción a una chica. ¿Vos te parece? Sí, sí. No va como sé. Piña. Yo creo que funciona para ciertas chicas. Va como Hay piña. Hay chicas que vos le mandás los... Bueno, por lo menos las chicas que me gustan a mí. Funciona como yo. Son románticos. Es algo distinto. No, a las chicas que me gustan a mí. Cosas así. No, que la. Digamos, a mí me gustaría ese tipo de chica que le guste eso. Claro. Ajá. ¿Qué sé yo? Pero yo, por ejemplo, le digo a una mina: mirá qué linda luna que hay sobre el río. Vamos a andar en bote. Yo estoy seguro que el 80% dicen: sos un psicópata que me va a estrangular en el fondo del bote y me vas. Vos estás comparando una estadía acá en el río Paraná con el frío, con la oscuridad, y con una velada con guitarra, qué sé yo, lindo. Para mí o que yo una poesía, ¿me entendés? Para mí lo que funciona. Te hace así, y no sé, le escribí una poesía en 5 minutos. Una poesía. ¿5 minutos? Sí, qué sé yo. No tiene que ser. Ya se fue con otro en 5 minutos. No, pero depende. Hay mujeres que le encanta eso. Y hay mujeres que lo consideran ridículo. ¿Qué sé yo? Tu novia va al baño. Sí. Están mirando tele y tu novia va al baño. Y no sé, y justo vieron algo que le gustó a los dos. Y vos decís, bueno, le escribo una poesía sobre eso. Vuelve del baño y se la da. O se la recitas. Así, sin que se lo espere. Claro, ¿entendés? Y me da un papel y dice, mira, este psicoanalista es muy bueno. Depende, hay chicas que no le gusta. O te da el papel de no la hoja del alquiler y te dice, mira, hace pavada. Pero ¿qué te va a decir? No me gusta. Te tiene que poner buena cara. O se te cae de risa. Pero es tierno. Bueno, pero el tema es sorprenderlo. Es tierno, además. Que no se lo espere. Juega mucho la sorpresa. Que sea algo inesperado y que. Para mí, sabes que juega mucho. Cocinarles algo rico. También, sí. Sí, está bien, sí, de una. Totalmente. Es otra forma de hacerlo. Pero hay algo que con las mujeres es infalible, que es la ternura. Digamos. Si es tierno el acto, le va a gustar. Pero depende. Porque hay momentos, pará, hay momentos. Estoy remando en dulce leche. No, pero hay momentos en que la mujer está. Depende, porque viste cómo es la mujer. Una masa cambiante de hormona. Un día tiene un humor, otro día tiene otro. Sí. Entonces vos no sabés. Está en tu habilidad adivinar el humor del día y hacer y actuar en consecuencia, digamos. Claro, capaz que lo mejor es asesorarte con alguna amiga para ver cuándo está volando, cuándo le viene, cuándo está mal. Vos la conocés a la mina con la que estás. Bueno, eso... Te tenés que adecuar más o menos en el momento... Eso es distinto. Pero hay días que las mujeres se desarman con un osito de peluche, son tiernas. Y hay otro día que quieren que le des bomba. Y puede haber 5 días de diferencia. Bueno, está bien. Es un bicho impredecible, es así. Pero yo no digo ser un pelotudo romántico en toda la relación, de no... Obviamente, una relación tiene idas y venidas, subidas y bajadas, ¿no? O sea, claro. No deshacerte de la bomba cuando hay que dejar bomba y no deshacerte... Claro, imagínate si de bomba todo el tiempo. Del peluche, claro. Claro, todo el día parado está. O sea, venís con un peluche, una caja de bombones y un ramo de flores. Decís, hola, te traje esto. Y si ves que... Hacen un gesto medio como que tuerce en la cara, tira el peluche, entonces, bueno, te doy bomba. Claro, sí, obviamente. Uno se tiene que adecuar. A veces, como que uno está poniendo un entretenimiento, ¿no? Porque a mí me da la sensación que a veces las mujeres lo único que quieren es ser. Sorpresa. Estar entretenidas. Ajá. Sí, totalmente. Y es como que se aburren y listo. Y uno tiene que ser su payaso. Claro, una cosa así. Eso me parece bien. Una vez mi amigo Tuki, yo compartí algunas noches, unas largas noches de charla y alcohol con Tuki. Y Tuki, sí. El bigotudo. Parecía Frank Zappa. Exactamente. Sí. Y yo me acuerdo que cuando lo conocí a Tuki, un tipo de 50 y pico largo, salía con una pendeja de 20 hermosísima. Y delante de la piba así me dice: ¿sabés lo que pasa? ¿Por qué te pensás que te molesta conmigo? Porque yo la hago reír. Y creo que fue el mejor consejo amoroso que me han dado en la historia. Si no, uno no puede estar con una mina que no le hace reír. Totalmente. Es una pérdida de tiempo. Para ella y para vos. Totalmente. Usted lo ha dicho, Toro Salvaje de las Pampas. Uy. Epa. Iba a agarrar el celular y agarrar el paquete, el paquete de pucha. Sigan. No podemos sin vos. Ya sé, difícil. Tengo un mensaje. A ver. Quiero como asesor de orangutanes. Puedo conseguir varios clientes. ¿Asesor de orangutanes? La negra. ¿A mí o a quién? Vos sos el asesor de orangutanes. Yo soy el asesor de orangutanes. Es tu teléfono. Bueno, entonces vos tenés que... A ver, tenés que entrenarme a mí. ¿Pero qué quiere decir esto? Que yo soy el orangután y vos... Ah, que el orangután está aquí a nuestro lado, el asesor está al otro lado y que tienen que hacer un trabajo conjunto. No quiero hablar guaranada si por la radio. Pero ¿verdad? Si soy asesor de orangutanes, los tengo que ayudar a ser mejores orangutanes. No. ¿Y sí? No. Un asesor de orangután... A ver, si yo tengo un asesor... político, me tiene que ayudar a ser mejor político. A lo mejor lo que quiso decir la negra es que lo tenés que desorangutanizar. Claro, es. Bueno, afilete el partido justicialista. En fin. ¿Viste algo interesante la última semana? El otro día vi la película nueva de Woody Allen, esta medianoche en París. Y me gustó la película, pero no tanto, qué sé yo. Está buena, pero hasta ahí. Me gustó la premisa de la película. ¿Qué sería? ¿No la viste? No la vi. Vi que está Owen Wilson y el fondo es un cuadro de Van Gogh. La premisa es, imagínate que estás en París y de repente, mágicamente, te remontás al tiempo de la década del 20. Ajá. Y estás con toda la noche, la bohemia del la París. Década del 20. De París. Los puteros de París. Y está esto de la edad dorada. La edad de oro, el paradigma de la edad de oro que tiene uno, ¿viste? Es decir, ¿cuál es la época en la que a vos te hubiera gustado vivir? Se refiere a eso la película. Sí. ¿Cuál es la época donde vos decís, esta es la mejor época, quisiera vivir en esta época? Claro. Y bueno, la película plantea esto, pero después se da como vuelta la tortilla. Y el tipo se da cuenta que esa gente de la década del 20... Para ellos no es la época dorada. Claro, para ellos también tienen otra época dorada que sería como 20 años antes. Claro. Esta cosa de todo tiempo pasado fue mejor. Exacto. Esa es la frase de la película, todo tiempo pasado fue mejor. Pero después como que se retracta y dice, bueno, pero el presente puede ser el pasado del futuro. Claro. Cuidado, o sea que el presente no deja de ser bueno. O sea, claro. Vos tienes que aprovechar el presente. No te olvides que el presente va a ser el pasado del futuro. Exactamente. Y capaz que esta época va a ser la época de oro dentro de 20 años. Claro. Y como viene el mundo, cualquier época pasada va a ser mejor. Y me parece que, el consejo de la película, la moraleja, es vivir tu época de la mejor forma que puedas. Y alguien la va a extrañar, digamos. Exacto. Y dejar de pensar de que el pasado fue mejor, porque el presente es el lugar para hacer las cosas copadas que vos querés hacer. Aparte, si vivís en el pasado no podés hacer nada. Si vivís en el futuro no podés hacer nada. En el único lugar que puede hacer algo. Me parece muy optimista la película por ese. En ese lado. En ese lado. Sí. Que yo te pensaba también que. Oh, ¿cómo hubiera gustado vivir en la década del 60 en Nueva York, por ejemplo? ¿Entendés? Con toda esa bohemia que tenía Nueva York en los 60. Claro. Pero también la premisa para disfrutar una época pasada es no saber lo que viene después. Por ejemplo, vos dijiste París de la década del 20. A mí realmente me hubiese encantado vivir en París de la época del 20. La década del 20, de hecho hicimos un programa sobre la década del 20, fue una época de destape, de revolución sexual, artística, todo, digamos, están el jazz, tendencias nuevas por todos lados, el surrealismo. No, aparte todos los escritores estadounidenses que estaban en París. O sea, una época artística zarpada en París. Es como un epicentro. Aparte una vida muy loca, los locos años 20, vos decís, buenísima. Pero si vos la generación perdida. Claro, pero si vos te pones a pensar, 15 años después tenía una guerra mundial. Claro. Entonces, la por gran ahí, depresión, el crack de la bolsa. Claro, entonces si vos decís, la infame. También por ahí la clave para disfrutar una época dorada puede ser no conocer el futuro. O sea, creo que es muy imposible viajar al pasado y sabiendo cuál va a ser el futuro. A ver, si yo era un argentino en la década de 1910, sí, acá en Argentina, había un montón de injusticia y cosas feas, ¿no? Pero qué sé yo, la Argentina era un país pujante, parecía que pintaba como una se gran potencia, sí, un país que crecía día a día, el mundo vivía una época de progreso y qué sé yo. Si vos te ponías a pensar que en 4 años iba a estallar la Primera Guerra Mundial y que Argentina iba a empezar a declinar, no estarías disfrutando esos años. La claro. clave es no saber lo que va a pasar en el futuro. Claro. Por eso, puede pasar que esta época, retrospectivamente, nos parezca a nosotros maravillosa dentro de 20 años. Y entonces se reduce, ¿no?, a lo que vos decís, disfrutar el presente. Estaría bueno que haga una película sobre un personaje yendo a una época bastante chota. Claro. O bien chota, a ver cómo. Esperando decir, bueno, dentro de año va a estar mejor. Claro. El tipo está en Checoslovaquia durante la Segunda Guerra Mundial. Claro, dice, bueno, me la como, me la aguanto y. Claro. Para que aprenda a adorar su época. Claro. Estaría bueno una película así. Bueno, se nos termina el tiempo de esta primera hora de Excelente Miseria. Vamos a recordar una gran época de la canción nacional. Totalmente, allá por la segunda mitad de los 70, cuando hay unas bandas muy buenas. Dije de la canción nacional y no de la historia nacional. Muy bien la distinción. Por la segunda mitad de los 70 bastante pesada en la historia nacional. Sí, sí. Pero no así, por ejemplo, en el rock nacional, que tenías bandas como Invisible, o por ejemplo, esta que vamos a escuchar ahora, La Máquina de Hacer Pájaros. Así que vamos. Nos vamos a ir de esta primera hora de Excelente Miseria. Quédense para la segunda. Tenemos un montón de cosas nuevas. Y los dejamos con No Puedo Verme Más, de La Máquina de Hacer Pájaros. Necesito transmite desde el 92.7 de frecuencia modulada, AZ 92.7, desde la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. AZ 92.7. Estamos en todas partes. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Póngale su voto al Alberto. Al Rodríguez Sá. Alianza Compromiso Federal. Lista 133. Alberto Rodríguez Sá, presidente de la Nación. José Bernet, vicepresidente. Al Rodríguez Sá. Tenemos muchas propuestas, pero nos falta la tuya. Comunicate al 411-2623 y hacé tu propio programa de radio. Y hacé tu propio programa de radio. En AZ tenemos un espacio para vos. Es simple, es fácil. 411-2623 y pone tu proyecto radial en AZ92.7. Comunicate con nuestro departamento comercial y hace que tu propuesta suene en toda la ciudad. AZ92.7. Hacemos realidad tus ideas. Comenzá bien la mañana, de lunes a viernes, de 7 a 8, un momento de oración y meditación. Unite a Silvia, Lucas, Federico y Fátima al rezo del Santo Rosario Meditado. Rosario Meditado, lunes a viernes a las 7 de la mañana. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Si elegís cambiar, no lo dudes. El cambio es Biner. Biner presidente. Morandini vice. Biner, presidente de todos los argentinos. Frente Amplio Progresista. Lista 134. Nace una esperanza. Visítanos en la web. www.fmaz.com.ar. Escuchanos, conocenos, escribinos, informate, navega por nuestra web www.fmaz.com.ar. Conocenos mejor haciendo solo un clic. www.fmaz.com.ar. Entre todos y para todos, una nueva propuesta para que juntos abramos nuestra vida a un mundo de posibilidades, basado en el amor y la verdad. Te invitamos a sintonizarnos los viernes de 10 a 11 horas por AZ92.7. Conduce Mirta Curti. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. En 1000 días como gobernador, Hermes Biner ha hecho en Santa Fe más escuelas y hospitales que en muchas décadas. Ha logrado la mortalidad infantil más baja de la historia y jubilados que cobran el 82%. Si elegís cambiar, no lo dudes. El cambio es Biner. Biner presidente. Morandini vice. Biner presidente de todos los argentinos. Frente Amplio y Progresista, lista 134, nace una esperanza. Trasnoche AZ, la noche, vos y un tema así. Todas las noches en AZ92.7. Solo música soft. AZ92.7. FM AZ 92.7. AZ 92.7. Es tu compañía. seguimos con Excelente Miseria. Lo que pasaba ahí era Blue Cheers, una banda de los 60. Pero este que escuchábamos últimamente era un disco del 2007, si no me equivoco. El 2007, sí, el último disco que sacaron antes de que se muera su líder. Pesadito. Sí, bastante pesadito. Era una banda que ya sonaba pesado en los 60. Ya sonaba pesado en el 68 cuando sacó su primer disco, Vincebus Eruptum, que ya lo hemos presentamos pasado alguna vez. Era una banda pionera en sonar bien distorsionado, los graves bien marcados. Y bueno, la banda sacó varios discos en los 70 y bueno, después, entre idas y venidas, sacaron un par de discos solamente, uno en los 90 y bueno, este en el 2007, hasta que bueno, la banda se separa finalmente, se muere su líder, pero bueno, dejaron este legado de este disco, What Doesn't Kill You, Lo Que No Te Mata. Lo Que No Te Mata, punto suspensivo. Punto suspensivo. Parece muy bien. Bueno, para iniciar esta segunda hora vamos a hacer una especie de recordatorio de la historia. Un saludo, antes que nada, un saludo a mi hermana, sí, que nos escuchó en la primera hora. Se está yendo a dormir porque se levanta temprano, así que... Bueno, un saludo. Nos dijo que... Hermana de Alfonso. Un saludazo, como dicen los cordobeses. A la Agus, que se está yendo a dormir porque se levanta temprano, pero bueno, dijo que... Buenas noches, que se ríe mucho con nosotros. Alfonso, Juan, ¿estás listo para recordarnos qué pasó a lo largo de siempre la historia? Siempre como un Boy Scout, siempre listo. Un día como ayer... Vamos a recordar un 13 de octubre. ¿Qué ha pasado un 13 de octubre? Hubo algunas cosas en televisión, hubo que más o menos nos pueden guiar. A ver, yo no vi. ¿No viste televisión? No. Yo vi todo el día porque me pusieron cable de nuevo y hacía 10 días que estaba sin cable y ya estaba empezando a pensar, lo cual es un grave problema. Claro. Un grave delito, te diría. Necesitaba hacer un poco de zapping. Un 13 de octubre del año 54 es asesinado Claudio. El emperador Claudio. El emperador romano. El emperador tonto. Lo dice Claudio, viste, como si fuera un amigo nuestro. Sí, Claudio. Claudio. El emperador tonto. El emperador que por el que nadie daba un peso. El que hablamos el otro día. Claudio, el tonto. Ah. El tontito. El tontín. Era el último descendiente de Julio César y tenía una cara de bobo y un aspecto de bobo que por el que nadie daba dos pesos. Entonces cuando lo matan a Nerón, la guardia pretoriana dicen... Nadie daba dos denarios. Dos denarios por Claudio. Y los pretorianos matan a Nerón, que creo que había sido o a Calígula, el anterior. Y dicen, bueno, vamos a poner el tontito este. Y el tontito no era tan tontito. Parece que se hacía. Igual, tenía cara. No le sirvió de mucho porque, como vemos, nos dice acá Alfonso, lo terminaron matando. Tenemos en 1775 en Nueva Inglaterra una insurrección que, bueno, es frustrada, pero bueno, tratan de llevar la rebelión ahí en lo que es Canadá ahora. Recordemos Canadá. Es un país. Es un país arriba de Estados Unidos, al norte de Estados Unidos. Que bueno, las 13 colonias. Las colonias francesas, inglesas. Bueno, es que hay tan pocas noticias sobre Canadá. Es un país que está en la nebulosa tan total. En el borde del no sé qué. Ellos están divinos igual. Sí. Están impecables. Capaz que es buena señal que haya pocas noticias de un país. Sí. Digamos, como que las cosas transcurren más o menos normalmente. Como que la vida pasa. Las mayores noticias que son malas. Claro. Entonces, las cosas buenas no pero es lo que es injusto con Canadá, que hay muchos artistas, actores, directores, muy buenos canadienses que se van a Estados Unidos y nadie sabe que son canadienses y triunfan ahí. Claro. Por aquello de que nadie es profeta en su tierra, a lo mejor. Esto, la rebelión de Nueva Inglaterra es lo que hoy diríamos Massachusetts, Nueva York, claro. New Hampshire. Vermont. La parte del noreste. Rhode Island. Digamos, ¿por dónde empezó, digamos? Por eso no llegaron. Que un año después se produce una nueva rebelión y es lo que se conoce, ¿no?, como la independencia de Norteamérica. Ajá. 1776. A mí me encanta la bandera de Canadá con la hoja de arce. Sí, buenísimo. En 1832, el señor Samuel Morse concibe y resuelve la idea del telégrafo eléctrico durante un viaje en barco. De ahí viene la clave Morse. La clave Morse. Ahí estamos. Que capaz clave que Morse. Ahora casi nadie la usa, ¿no? Pero ¿quién la usa? Mensaje de texto. Pero en su momento fue tan revolucionario como la escritura, sí. Como el teléfono celular. O sea, mandar una clave a miles de kilómetros de distancia. S-O-S. Bueno, en 1867 tenemos Estados Unidos que compra Alaska, compra a Rusia por un valor de 7.200.000 dólares en oro. Una ganga. Una ganga. Una baratija. Dice, o sea, un vuelto del día de hoy. Sería. Digamos que compraron un territorio del tamaño de la Patagonia por 7 millones de dólares, que en ese momento sería un dinero más importante que vendía, ¿no? Claro. Sí. Pero si uno piensa la cantidad de guita que generó después ese lugar, es nada. O sea, mucho petróleo, mucho oro en Alaska. Descubierto, digamos, el petróleo, el gas, el claro, oro. Sobre todo... Era una tierra llena de hielo. Claro, hielo, bosque y... Y esquimales. Después se descubrió el oro, que fue la fiebre del oro de Alaska, y después el petróleo. O sea, fue una tierra que digamos, de muchísimos recursos naturales, y le salió nada más que 7 millones de dólares. Sacaron jugo. Totalmente. Una buena inversión. Bueno, en 1921 nace el actor y cantante Yves Montand. En 1925 nace Margaret Thatcher. Ah, la dama la de hierro. Dama de hierro. Iron Maiden. Este año. Terrible. Meryl Streep va a ser de Margaret Thatcher. Terrible hija de... Dejémoslo ahí. 1938 muere Elsie Segar, dibujante estadounidense de cómics, creador de Popeye el Marino. Mirá. El hombre que comía espinaca como si fuera Viagra para... ¿Es yankee ese Popeye el Marino? Yankee, sí. No parece un dibujo yankee, parece eso, dibujo europeo, ¿viste? Sí, sí. La pantera rosa, sí, medio los freak. Pitufos, sí, medio freak. Sí, porque Popeye aparte estaba medio fuera de lo que era la... Y era marino. La industria clásica del cómic, digamos. Me encantó la frase, tomaba espinaca como si fuese Viagra. Me parece que la idea del Viagra viene de Popeye. No, esos son los anabólicos. Algo que te potencia. Claro, eran esteroides. Eran esteroides. Está bueno, para, comía espinaca, viste, y sacaba un músculo que le parecía una locomotora, por ejemplo, esas figuras, esas imágenes que daba Popeye, estaban muy buenas. En 1940, bueno, Londres bombardeado por la aviación alemana durante 8 días. Sí, 8 días consecutivos. Sí, sí. Qué bárbaro. La batalla de Londres, ¿no fue esa? La batalla de Londres. La batalla de Londres. 1952 se inaugura, bueno, la sede de la ONU en Nueva York. 1967, esta es la que yo me refería, que vivía en televisión. Cumpleaños, bueno, nace el atleta cubano Javier Sotomayor. Sotomayor, el gran campeón de salto en alto. Salto en alto, sí, sí. Que después, bueno, tuvo algún problemita de doping. Le descubrieron hasta nafta super, más o menos, en la sangre. parece que no era solo... Bueno, pero Sotomayor en realidad se hizo famoso porque rompió varios récords salto en alto, porque inventó una nueva forma de saltar. De espalda. De espalda. Ah, él claro. El que inventó el salto de espalda. Él inventó el salto de espalda. Antes siempre se saltaba así, poniendo como si estuviera montando un caballo gigante. Ah. Primero una gamba y después pasando la otra. Las piernas, claro, y claro. Después todo el cuerpo. Y él inventó eso de saltar de espaldas. Súper revolucionario, porque uno creería que saltar de espalda es mucho más difícil que... Bueno, pero... Uno creería que viene de los griegos, no, viene de Cuba. Viene de Cuba. Viene del comunismo. Inventó el chabón este, Sotomayor. Y bueno, y aparte era la figura del deporte comunista, digamos, de esa cosa de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, claro, este, sí. El este contra el este, contra el oeste... Y a ver quién tenía más medallas, quién era más poderoso. ¿Quién tiene más bombas? ¿Quién tiene más medallas? Claro, como si fuera. ¿Quién tiene mejores gimnastas? Claro. Bueno, en 1972 se estrella el avión uruguayo en la cordillera de los Andes con 45 personas vive. A bordo. Exactamente. Vive. 45 personas, de las que murieron 29. Algunas en el accidente y otras durante los dos meses y pico. Durante la hambruna. Y otras se la sacaron con el escarbadiente de la boca. Bueno, yo tuve... quería hacer ese comentario. Claro. Yo tuve... Estuve ahí. ¿Vos estuviste en el lugar? Sí, sí. Ah, uy. No estuve, no soy tan viejo. Me di cuenta que le faltaba un pedazo de brazo. Sí, sí, estuve en el lugar y realmente... Es desolador. Desolador. ¿Y no encontraron algún esqueleto? Vi un pedazo de fémur, ¿eh? Sí. Un pedazo de fémur. Sí, vi un pedazo de... un par de huesos. Y la cruz esa de hierro. Y la cruz, ¿no? Bueno, sí, sí. Y los pedazos del avión también. Todavía están ahí. Quedó como un museo. Lo que pasa es que a la gente no le da muchas ganas de sacarlo porque esa altura está a 3.800 metros. Claro. No te dan ganas de moverte. Poco difícil. Digamos, caminas 20 metros y te quedas sin aliento. Claro. Un lugar desolador en el que cayeron. Realmente, sí. Quiero decirlo. La verdad, estar ahí es... Y esa cosa de no tener ni siquiera un, maldito... Me imagino a vos ahí con, no sé, con un amigo diciendo, yo te comería a vos. Miraba al más gordito de todo, sí. Claro, y a esa altura de no tener ni siquiera una... Nada. Fucking planta silvestre que crezca. No hay... Solo hielo. No hay un pasto. Cayeron al pie de un glaciar justo en el límite entre la cordillera, entre Argentina y Chile. En la nada. Un espanto. No crece ni pasto, nada. No, no hay pasto. No, nada. Lo peor es que, bueno, durante ese, en ese momento ellos tenían la idea de que hacia el oeste estaba se Chile. Tenían que encontrar con los valles verdes de Chile, pero hacia el este, opción que no pensaron en ningún momento, a muy pocos kilómetros había una carretera que comunicaba directamente con, bueno, con Mendoza, creer. Con Argentina. Sí, se habrán querido pegar un tiro en... Es que escuchan, digamos, la cuestión fue así, el avión se estrella porque el piloto se equivoca y piensa que ya está en Chile. Ah. Y ellos escuchan que el piloto dice, ya estamos en Chile, vamos a empezar a bajar. No estaban en Chile. Estaban el piloto mucho empieza más a bajar lleno con una montaña. Y se cruzaron una montaña y ahí quedaron. Entonces ellos tenían la idea de que realmente ya estaban más cerca del lado chileno. Lo cual era al revés. Exactamente. En 1980, bueno, Adolfo Pérez Esquivel obtiene el premio Nobel de la Paz. Por toda, bueno, su actuación por el tema de los derechos humanos durante la época de la represión. En 1981 muere Antonio Berni, pintor argentino. Rosarino. Rosarino, exactamente. En 1985 muere el cineasta Orson Welles. También. Un grande gran... del cine y de la radio, digamos. También, sí, un mentor. El, transmitió uno de los la pocos invasión. Tipos que logró llevar el pánico por la radio. Hasta que llegamos nosotros. Hasta que llegamos nosotros. Que transmitimos el. No el pánico, el. El pavor, sí, el pateticor. Bueno, en 1992 un avión supersónico francés, el Concorde, da la vuelta al mundo en 32 horas y 49 minutos, estableciendo un nuevo récord. El Concorde, bueno, quedó como un... artilugio del pasado. Como una cosa anecdótica de un tiempo que supuestamente iba a ser revolucionario en la aviación. Porque el Concorde, ¿cuál...? Y desapareció porque era muy caro volar. Ah. En el Concorde y no había nadie que lo pagara, digamos. Así que básicamente se perdió. ¿Qué era uno de esos aviones gigantes? Sí, no, no, que tenían el pico así con forma de pájaro y que era una cosa un pico para abajo. Sí. Ah. Y encima después hubo un accidente de un Concorde. Hubo un accidente. En realidad volaron muchísimos Concorde. Hay una serie que se llama Flight of the Concorde. Que debe ser por el avión ese. No sé. Bueno, probable. No, lo tiré así de la nada. Sigan hablando. Bueno, y quedó como una cosa de un tiempo que iba a ser mejor y nunca fue. Revolucionar la aviación y, bueno, seguimos volando con los Boeing. Con los Boeing 747. Bueno, por último, en 1994 Irak se compromete a reconocer la soberanía y las fronteras de Kuwait establecidas por la ONU luego de la guerra... del Golfo. Un par de años se demoraron. Sí, no le sirvió de mucho. Luego de la guerra del Golfo. No le sirvió de mucho, pobrecito. Otros de los que creyeron en la ONU y en Estados Unidos. Y en invadir países por sus riquezas, como claro. Don Saddam. Vamos a escuchar un temita de Beck, este muchachito. Beck Hansen. Se llama Send a Message to Her. Mándale un mensaje a ella. Ok, ahora le voy a mandar un mensaje a la negra. Así que lo dejamos con Beck. Yeah. my new purple shoes. Been amazing to people next door. And my rock and roll 45. Bueno, ahí pasaba Peg Hansen con su tema Send a message to her. Y sonaba Queen también de fondo. Siempre un placer escuchar. Siempre, siempre. No ponemos más Queen porque no queremos pecar de no, repetitivos. Cortineamos con Queen. Señora, usted quiere ser un hombre informado, una mujer informada. Sepa de las cosas importantes que pasan en el mundo, cosas que no pasan en televisión, por supuesto. Para eso tenemos nuestro cronista. Cronista freelance. Freelance. Esa palabra de los 80. Totalmente. Rechazado por Reuters, por el New York Times y el Washington Herald. Echado a patadas. Echado a patadas. Por el New York Herald Tribune. Por no chequear sus fuentes. Así que. Ah, no sé, a mí me mandan las noticias y yo elijo. Yo ya te dije, tengo una red de... Vos sos como el señor X, me parece. Asociados que me mandan su noticia y yo les pago con sexo. Ah, bueno. Bueno. Okay. Bueno, the fucking fake news. Envejeció 40 años en un par de días. Ah, eso... ¿Lo vieron esto? Eso lo vi. ¿Vieron esto? Es en increíble. Un par de días. Sí. Nguyen Thi Phuong. En Vietnam. Es una mujer, sí. De Vietnam. Ahora se ve como una septuagenaria. Después de una enfermedad que padeció en el 2008, dejándola con la cara hinchada y luego con la piel flácida. Es una chica de 26 años. Ahí vemos la foto, sí. Sí. Oh, wow. O sea, en el barrio decimos, se chocó de frente con un camión sin frenos en pasó? Circunvalación. ¿Qué pasó? ¡Pobrecita! No, pero no es que está, digamos... Está envejecida. Está envejecida, claro, es simplemente eso. Parece que fumó 28 millones de atados en dos días. Claro. Bueno, es una enfermedad que le causó el envejecimiento. Digamos, yo sé que está la enfermedad del envejecimiento prematuro. Digamos que vos, cada año que cumplís, es como si cumpliera 10. 10, claro. Y a los 17 años tenés 90. Dicen... No, existe esa enfermedad. La vida te pasó por sí, encima. Sí, lo vi la mosca. Existe, no, pero existe esa enfermedad. Pero no sabía que... ¿En cuántos años? En 3 años. ¿En 3 años envejeció? No, pará. De los 21, no, en 5 años. ¿En 5 años envejeció 40? 40 más o menos. Wow, tiene 26 y parece que tuviera 70. Creen que su condición fue causada por una alergia a los mariscos. Dado que en el 2008 sufrió una reacción severa. Se nunca clavó, más como gambas al ajillo. Rarísimo. Yo iba a hacer una paella, mañana te iba a invitar, pero... Tengo miedo. Me parece que no. Yo bastante hecho mierda estoy. Bueno, la próxima noticia me la envió Cecilia. Oh, muy buena esta noticia, muy buena. Si está escuchando, esta es tuya. Florida propone recuperar el lanzamiento de enanos para crear empleo. ¿What? De nuevo. Uno, what the fuck, para, de vuelta. Es un deporte milenario. Florida propone recuperar el lanzamiento de enanos para crear empleo. ¿Qué es esto? ¿Cómo el lanzamiento de enanos? ¿Qué a tipo ver, el lanzamiento de la bala? Claro, en vez de una jabalina, lanzás una persona con enanismo. Claro. Pero es una diversión propia de esta un práctica, borracho del año 500. Esta práctica está prohibida en Estados Unidos desde 1989. Sí, deben tener un inadia ya. ¿Y por qué tardaron tanto en prohibirla? Digo claro. No, bueno, lo que pasa es que... Sí, pero es una costumbre nacional lanzar enanos. Está importada desde Australia. Y bueno, y ahora fue autorizada brevemente en Florida. La foto, mostrale la foto. Sí, bueno... La gente no lo puede ver, pero busquen la noticia. ¡Pero es terrible! Hay un enano volando con la foto. Con una remera de Superman. Mira, ya nos caen todos los mensajes. Y juntos, nadie, seguramente. Lo que hacía Freddie Mercury al lado de este era una pavada. Escuchen esto, porque todos se están preguntando en qué consiste esto. Lanzamiento bueno, de enanos. La práctica consistía en el lanzamiento de enanos, es vestirlos con equipo de protección por los dueños de los bares para ver... Hay que cuidarlos. La apuesta se practica en bares. Digamos, la cancha en es bares. Un bar, claro. Bien tarde, cuando la gente ya está muy... Claro, puedes jugar a los bolos, pones botella de cerveza y lo tiras por la barra. En vez de tirar dardos... Tirás enanos. Bueno, los dueños de los bares los tiraban para ver qué tan lejos podían llegar. Las personas eran alcohólicos con baja autoestima. O sea, originalmente no tenías que ser enano. Este deporte australiano. Tenías que ser un alcohólico con baja autoestima. No, bueno, no, eran las personas. El alcohólico es lanzador. No, no, los enanos eran alcohólicos. Ah, los enanos. Bueno, la gente también. No, pero por ahí. Espera, espera. Esto, espera, es muy raro. Sí. Tiene muchas, muchas puntas. Esto lo explicó. A ver, esto lo explicó Robert Van Etten, de 62 años y ex presidente de Little People of America. Muchos de ellos resultaban heridos y uno se suicidó. No, dijo este. Es terrible. Pero espera, ¿los enanos eran alcohólicos con baja autoestima? Sí. ¿O eran los alcohólicos con baja autoestima que tiraban enanos para sentirse mejor? Creo que todos eran. Todos eran alcohólicos con baja autoestima. Así, si sos alcohólico, tenés baja autoestima. O sea. Claro, se aburrieron de jugar al pool y dijeron: a ver, vos claro. ¿Qué podés hacer? ¿Yo qué puedo hacer? Inventaron. Bueno, este señor, Robert Van Etten, que junto a su mujer lleva años trabajando para concientizar sobre los riesgos físicos y psicológicos del lanzamiento de enano. Y sí, sobre todo por los enanos. Terrible. Vestido con esa capita de Superman. Bueno, y hay gente que está bueno, preparando un proyecto de ley para que se legalice esto. Para que vuelva. Que se legalice el lanzamiento de enano. Claro, para crear empleos para enano. me parece una basada. Sí, causa mucha gracia, pero es una porquería. Sí. Es aberrante. O sea, vos querés crear empleo para la gente enana, pero crear empleos en serio. Claro, construir escuelas, no sé, qué sé claro. yo. Claro. Hacer un bar para gente. Nada, qué sé yo. Bar para gente. Pero crear un empleo como la gente, claro. Un bar donde las mesas sean más chicas. Claro, ¿sí? y emplea enano. Pero ¿por qué lo tenés que tirar? Yo no sé si peor la noticia o lo que interrumpí. No, pero ¿por qué no? Lo ideal bueno, vamos con algo. Lo ideal algo sería más. Que los enanos vayan a los bares comunes. Está bien, pero si claro. específicamente para enano. ¿Podés crear qué sé yo? Vos, si fuera enano, ¿querrías que haya bar específicamente para enano? Sí, ¿por qué no? Yo no sé por qué mierda no, nos ponemos media hora a hablar con vos. ¿Por qué siempre hablamos de enano tanto? Sí. Salir a conquistar enano. Pero, claro. Espera, en serio te digo. Espera, otra noticia. En serio te digo. Pero no, quiero hablar de enano. Quiero hablar de enano. A ver. Tenés que escribir un libro vos. Porque hay muchas cosas que tenés para decir sobre. Enano. Los enanos, sí. No, pero en serio. El enano y yo. Fuera de joda. El enano y yo. No, en serio. Por Nicolás Morelo. Hay bares que van metalero. Y una clase de gente bastante particular. Hay bares gay. Hay bares para gente intelectual. Hay bares para gente cheta. Hay bares peronistas ahora. Hay bares peronistas. Hay bares peronistas. ¿Puedo haber un bar para gente enano? ¿Por qué tenés que tirarlo? Hacé un bar para gente enana. Bueno, pero los enanos no son una tribu social. Yo no te digo para discriminarlo. Si no, van donde se encuentran enanos y hablan de cosas de enanos. A lo mejor como vos planteaste una vez, los enanos son felices así. Sí, ¿por qué no van a ser felices así? Vos no querías una legión de enanos felices por servirte y no, contar Alfon, la historia. Alfon, mis dichos están sacados de contexto. Como siempre, sí. ¿Está? Yo estoy hablando de algo que no existe. El enano quedaba pasa que para contextualizar lo que decís, digamos. Bueno. Bueno, está bien, pero igual el lanzamiento de enanos me parece espantoso. Sí, seguramente. Estamos de acuerdo en eso. La editorial nuestra es que lo condenamos. Bueno, afirman que el Yeti existe. Ajá. No, posta. Expedición Internacional... Hagamos un bar para Yetis, carajo. Claro. Expedición Internacional al sur de Siberia dice que han encontrado pruebas que muestran la existencia del Yeti en un 95%. Muy alto. Aquí hay una foto. Para darle... Que se ve así algo como un Yeti, un Sasquatch. Sí, se ve mono. Un Yeti. Y bueno, no sé si existen de verdad. Sasquatch. ¿A quién importa, no? Sí. No, si total viven acá. Claro. Un homínido grande. Bueno, vamos con otro. ¿Y esa foto? Wow. No, eso es una pintura, no es una de verdad. Se viene. Esto me interesa a mí nada más. Se viene Duro de Matar 5. ¿5? Sí. Obviamente que va a estar Bruce Willis. ¿Qué en silla de ruedas va a estar Bruce Willis? Si no, no sería Duro de Matar. ¿Cuánto tiene Bruce Willis? 65 50, años. 50 largo. 50, casi 60. No sé si 60. Sí, sí. Bueno, se viene Bruce Willis más pelado que nunca. Para el 2013. ¿Qué más tenemos? Esto es buenísimo. Se accidentaron 16 actores zombies en la última película de Resident Evil. Al parecer estaban filmando esta película. Y una plataforma se cayó, que estaba sobre un río, y cayeron al mar. Y lo más loco, que cuando vinieron los socorristas, se asustaron tanto de las caras de los tipos que huyeron los socorristas. Pensaron que eran criaturas marinas. Estaban todos los extras maquillados como zombies. Los rescatistas. Como el video de Michael Jackson, claro. Se asustaron al ver las caras de los heridos y huyeron despavoridos. El problema que tuvieron los rescatistas fue que el maquillaje de los actores impedía que pudieran reconocerse la gravedad de sus heridas. Claro, porque ya estaban como ensangrentados. Claro. Por lo tanto, tardaron mucho tiempo en darse cuenta de cuáles eran zombies y cuáles eran los realmente heridos. Así que, bueno. Oh my god. Fue calificado como accidente laboral. La obra social los curió. Ah, esto es loco. Esto es loco. Una pelotudez total. Zuckerberg es hincha de Racing. ¿Qué? El creador de Facebook es hincha de Racing. Se lo ve en una foto. ¿Por qué? Con un short. Acá está en la foto. Está tomando una siesta con un short. Con la insignia de Racing en el short. Le falta adorar la estatua de Mostaza Merlo, nada más. Así que, bueno, para todos los de Racing ya tienen. ¿Qué cara de tonto que tiene Mark Zuckerberg? Ya sí, sé, no debe ser ningún tonto, pero. Cara de pavo. Sí. Bueno, se viene el noveno de Roger Waters. Noveno show. Noveno show. Sí. ¿Por qué no se quedó vivir acá? Sí, ¿no? Sí, ya está. Se compra un pedazo de Patagonia y hace un show cada tanto al aire libre ahí en la estepa patagónica. Si tenés ganas de ir a verlo, ya no podés mentir más. Andá. Noveno show. Hizo 8 y no conseguí entrada. Está marcando nuevos números. Sujeto fingía ser un maniquí para grabar a mujeres en el baño. Ah, bueno. La cara del muchacho está en problemas. Lo dice todo. Está en problemas. Tiene cara de Yeti. Por favor. Tiene 22 años. Bueno, se pasaba mucho tiempo inmóvil con el único fin de grabar a las mujeres en los baños de un centro comercial en Inglaterra. Hasta que descubrieron que el extraño maniquí tenía vida. Era un alumno de 22 años. Sí, tenía lecciones en el maniquí. Se le movía la parte de abajo. Y bueno, estaba filmando ahí, qué sé yo. El tipo se hacía pasar de maniquí. Fucking enfermo. Se quedaba así, sí. Quieto como una estatua viviente. Pero nadie se daba cuenta que era real. Digo, te das cuenta. Que tenía pedazo de algodón ahí abajo. No, pero qué sé yo, le vi la cara. Capaz que se tapaba, ¿no? Se maquillaría. No, hay noticias que uno realmente. Un día estaba deberían más. Deberían ser más larga la explicación, porque es como que no te explicás cómo pueden llegar a pasar. El chico fue capturado en el instante que grababa con su celular a un grupo de mujeres en el baño. Alguna de ellas se le hizo extraño que el maniquí estuviera en los sanitarios, sin mayor explicación. Claro. Eso ya es raro, claro. Claro. Bueno. Una estatua viviente pervertida. Menos mal que no lo hizo. Bueno, vamos. ¿Pedía monedas después o algo? No creo. Vamos a un corte comercial y ya tenemos. Un corte en la quebrada y enseguida volvemos. No, comercial no, un corte cancional. Una canción. Bueno, vamos a escuchar esta bandita, una buena banda. Se llama Silverchair, unos. Adolescentes australianos. Unos pendex australianos que sacaron su primer disco, Frog Stop. Y que, y que tenían que salir de gira con la firma autorizatoria de su mamá. De su padre, porque tenían, claro, 17 años cuando sacaron su primer disco. Que hacían un poco de esta temática grunge, un poco depre. Y justamente el tema se llama Mi sueño suicida con Silverchair. load up and bring your friends. It's fun. Bueno, señores y señoras, seguimos con Excelente Miseria, escuchando un poco de grunge. Primero Silverchair y después un poco de... Esto es grunge también. Esto es grunge también, ¿no? Es un poco jazzada de Polanka. Rock Sims, muy buen disco. Ahí escuchamos Smell Like Teen Spirit por Polanka. En fin, Alfonso. Hola, acá estoy. ¿Por dónde estuviste buceando? ¿Qué banda extraña? ¿Qué tipo me trajiste hoy? En realidad este disco de Polanka, Rock Swings, donde el tipo hace versiones libres a su estilo de clásicos jazzeras del rock. Del rock, contemporáneo en ese momento, por ejemplo Van Halen, Bon Jovi, Soundgarden, Nirvana, me llevó a un personaje que se llama Pat Boone. Pat Boone. Pat Boone. Que es, bueno, es un rockero de los años 50, uno de los que inició esta cosa llamada rock and roll. Pat Boone, su verdadero nombre es Charles Eugene Patrick Boone. Ajá. Que era descendiente nada más y nada menos que de Daniel Boone, que era uno de los pioneros de la revolución estadounidense. Nombre onomatopéyico. Sí. Boone. Boone. Boone. Boone. Nace el 1 de junio de 1934 en la ciudad de Jacksonville, en Estados Unidos, ahí en Florida. Bueno, luego se traslada con su familia, anduvo por todo el sur estadounidense. Y bueno, el tipo a los 19 años se casó con una tal Shirley Foley, hija de Red Foley, que era un conocido cantante de country y bluegrass del momento, de los años 40. Bueno, él entra en la industria musical más o menos a mediados de los años 50, tras ganar algunos concursos televisivos de descubrimiento de talento y estrellas. Ah, mira, tipo el talento, una especie de, claro, popstar, una cosa, claro, así, digamos. Missouri Talent. De Ted Mac Amateur Hour era uno de los programas en los que participó, y también de Arthur Godfrey Show. Bueno, ahí siendo muy joven, burrete. Claro, gana estos concursos, consigue un contrato para grabar, ¿no? Con Republic Records. Y bueno, lanza algunos discos simples, básicamente, interpretando algunas canciones no de él, por ejemplo, Two Hearts, Two Kisses, de Otis Williams, también Ain't That a Shame, canción de Fats Domino, con los cuales, bueno, recreando esas canciones, llega a los puestos más altos de los rankings. Cantante de cover. Sí, bueno, pero después empezó a desarrollar como, digamos, eso fue su puerta de entrada al estrellato. Claro. Bueno, y después con algunos grupos con los que cantó, grupos vocales, banditas así, esas banditas de acompañamiento de un cantante, ¿viste? Claro. Sandro y los de Fuego, por ejemplo. Era del Fuego. La estrella es el que canta y la banda es una bandita de apoyo, digamos. Pero bueno, así el tipo fue convirtiéndose en uno de los pioneros, digamos, en la misma época que surge, bueno, Elvis, Buddy Holly, Little Richard, por ejemplo. La época dorada del rock de los 50. Claro, bueno. Donde también era muy normal que artistas hagan versiones de contemporáneos suyos. Por ejemplo, bueno, Pat Boone hizo Tutti Frutti de Little Richard. De Little Richard, la primera estrella gay del rock, Little Richard. Esa cosa gritona, que asustaba tanto a las madres de las familias bien. Bueno, el tipo luego de su paso por el rock y ser una de los nombres que quedó como pionero de esto, tiene una carrera musical que, bueno, empieza a caer, sobre todo básicamente cuando explotan los Beatles y toda esta cosa de la invasión británica luego. Uh-huh. El tipo ya, claro, se medio que se aleja de la música y empieza una carrera como actor de cine. Mira. Algunas películas como Bernardine y April Love también. Y luego también tuvo un programa de televisión. Bueno, Late Night with Pat Boone. Bueno, pero después tuvo en alguna que otra película también Mardi Gras, por ejemplo, en el año 1958, y en una adaptación de Julio Verne de Viaje al Centro de la Tierra. Mirá vos. También hizo. Creo haberla visto esa versión. Claro, bueno, y todo eso mezclado ahora, con. Ahora quiero verla de vuelta y ver cuál es Pat Boone. Bueno, mezclado con el tipo siguió grabando, pero bueno, su carrera musical se fue diluyendo, luego su carrera cinematográfica también se fue diluyendo, hasta que bueno, el tipo, más allá de estar emparentado con esta corriente del rock and roll naciente, el tipo tenía una voz muy grave, bastante profunda, que lo emparentaba más que nada con un Frank Sinatra, digamos, era como, claro, si un Frank Sinatra, aparte cantaba canciones más bien del tipo romántica, y se fue convirtiendo del rock and roll visceral, digamos, a algo más ídolo adolescente, digamos, de niñas, de canciones de amor y eso. Pero bueno, lo que atrae de Pat Boone en mi caso fue descubrir un disco que saca en 1997. ¿Cómo se conecta con vos este tipo? A través de este disco de 1997 llamado In a Metal Mood. In a Metal Mood. Donde recrea temas de bandas de heavy metal a su estilo. Epa. O sea, imagínate Frank Sinatra cantando un tema de Motorhead. Una cosa así. Es bizarro. Sí. Una cosa bizarra. Que en un principio, bueno, pareció que era una cosa creada con el solo hecho de digamos, agradar a los coleccionistas de lo bizarro, nada más. Sí, levantarle la ceja a la gente. Una cosa así, en joda, sobre todo en un estilo como el heavy metal, que es bastante falto de sentido del humor, cree. Sí, sí, sí. Esa cosa de tener que andar permanentemente con cara de malo y puteando a todo el mundo. Pero, bueno, en este disco participó gente, hay varios ganadores de Grammys, hay varias gente importante participando en este disco, la idea que se fue plantando después de que era algo realmente con un nivel artístico y con un interés artístico importante. En el disco participa gente como Richie Blackmore, Ronnie James Dio, Drizzy Zappa también, el hijo de Frank Zappa. Y es un disco que salió como una cosa bizarra a ser una especie de clásico. De clásico, más que nada para sacarle un poco de ese dramatismo y esa seriedad que tiene el estilo y decir, bueno, a ver, el heavy metal nació en Inglaterra. En Inglaterra, los ingleses tienen un sentido del humor muy particular. Sí, sí. ¿Por qué no prestarse a hacer una cosa así con algo que... Sí, sí, desacralizarlo un poco. No es tan serio y no es una cosa tan... tan rígida. Claro, descontracturarlo un poco el estilo. El disco tiene temas, a ver... temas de Judas Priest, de AC/DC, de Van Halen, Alice Cooper, Dio, Guns N' Roses. Hay una versión muy linda de The Wind Cries Mary de Jimi Hendrix. Hay un tema de Ozzy, Crazy Train, que los memoriosos recordarán la serie The Osbournes en MTV, que era la cortina de ese programa. Incluso en un programa Ozzy dice, porque Ozzy había sido vecino de Pat Boone en algún momento en Los Ángeles. Y hay un programa donde tienen problemas con los vecinos, ¿viste? Y están en medio de la noche ahí puteándolo, no sé qué. Y Ozzy en un tiro dice esto, cuando yo vivía al lado de Pat Boone, esto no pasaba. Él era un caballero, decía. Así que bueno, entre todas estas, hay una versión también de Stairway to Heaven, de Led Zeppelin. El disco está muy bueno. Artísticamente, yo creo que es recomendable. Son todas las versiones muy, muy interesantes, al igual que lo de Polanka, esto que decíamos antes, que es lo que estábamos escuchando de Cortina. Y bueno, yo elegí para terminar el programa de hoy la versión Pat Boone de Enter Sandman de Metallica. Bueno, que está muy interesante. Así que bueno, nos despedimos hasta el jueves que viene. Le mandamos un saludo al expresidente de Uruguay, a Tabaré Vázquez, que casi como que se enteraron de eso. Pidió perdón por decir que en un momento iba a declarar la guerra a la Argentina. Que en un momento se podría haber... Fue patético, sí, lo vi hoy, fue patético. Patético, porque el tipo decía, a ver, uno tiene, como presidente tiene que plantearse todas las posibilidades. Con Argentina estaba todo bien, pero puede haber una guerra con Argentina. En algún momento. Ponele. Sí. Es ridículo. ¿Pero por qué tiene que pedir ayuda a los yanquis? Claro, pedir ayuda a Brasil. Aparte, tío. Porque tenemos 4 aviones. Fue patético. Bueno, acúsalo con tu mamá. Claro. Bueno, saludos a Tabaré Vázquez. Entonces, un saludo a Tabaré Vázquez. Y nos despedimos hasta el jueves que viene. Y lo dejamos con esta excelente versión de Pat Boone de Enter Sandman. Nos vemos. De adiós. Metallica. Adiós. Get my son to include everyone. I tuck you in, warm within, keep you free from sin till the Sandman he comes. Sleep with one eye open, something's wrong, shut the light. Heavy thoughts tonight, and they aren't a Snow White. Dreams of war, dreams of liars, dreams of dragons, fire, and the things that will bite. Sleep with one eye open, gripping your pillow tight. Exit light, enter night, grain of sand, we're off the never, never land. Never, never land.